Ella me mandó un adiós para que yo me muriera. Ella me mandó un adiós para que yo me muriera. Y de la misma manera pago yo, de la misma manera, de la misma manera pago yo, de la misma manera. Porque me conseguí otra morena y buena me salió. Porque me conseguí otra morena y buena me salió. Ay, de la misma manera, de la misma manera. Y de la misma manera le envío a Chimichagua un abrazo, la tierra de camino. Pago yo de la misma manera. Ay, mi vida, como se quiere. ¡Hey! Una vez ella me insultó de una forma grosera. De la misma manera, porque yo lo traté de embustero y también se enojó.